Chile. Así que muchos títulos para el Pampa Calvo con la camiseta de Boca. Técnico espejo al que le rescatás más cosas y la vas a utilizar cuando te toque dirigir. Bueno, sí, como todos, te van quedando cosas, ya sea trabajos en el campo, charlas, consejos, pero creo que más como manejo de grupo y motivación, Carlos Bianchi. Después, bueno, también saco cosas de varios, pero Carlos sí, sin duda, es uno de los que más tiempo tuve y de los que más logramos cosas y me ha dejado. Pero eso que te decía, lo de cada uno es, o sea, yo no voy a ser como Bianchi, ojalá pudiera asemejarme un 10%, pero te quiero decir que cada uno es un técnico, es diferente, digamos, puedes tener algo que puedes sacar, pero su personalidad, su forma de ver el fútbol, de trabajarlo o de sentirlo es muy personal, creo que cada uno eso tiene una marca muy personal. Pampa, la última en 30 segundos. ¿Cómo juega este Boca de Falcioni? Lo he visto, sinceramente, no lo he visto mucho porque jugamos a las 3:30 y nos ha tocado varios partidos que dices, como estoy jugando, no lo he visto. Pero sí, algunos que no jugamos en el mismo horario en el día he visto un poco. No, lo veo bien, sólido, bastante bien. Yo creo que sin duda siempre se quiere mejorar y todo. Pero yo creo que volvió un poco a la solidez que tenía defensiva en el campeonato que en el último que salimos campeón, así que yo creo que tiene que va a pelear si quiere hasta el final el campeonato y ojalá que pueda ser campeón nuevamente. Pampa, te agradecemos este contacto con nosotros, te deseamos lo mejor en esta etapa que estás viviendo y que pronto te tenga un club siendo su técnico. Bueno chicos, la verdad gracias por el llamado, por la atención de siempre y bueno, le deseo suerte en el programa y en todo lo que emprendan. Un abrazo grande a todos. Dale, Pampa, abrazo grande. José María Calvo con nosotros aquí en Las Voces de Boca 2.0. Estamos llegando al final de este nuevo programa que hemos tenido aquí en Radio Cooperativa. Se vienen los amigos de El Tren, así que no se vayan, quédense en AM 770. Y no se olviden que esto es fútbol y qué cosa más importante en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco a la Luz, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. No hay aumento del delito en la ciudad de Buenos Aires. Así lo aseguró la ministra de Seguridad, Nilda Agarré, al ingresar al Hotel Porteño, donde se desarrolla hasta el viernes un encuentro sobre seguridad en la región con especialistas de las Naciones Unidas. Agarré insistió en la necesidad de generar más participación y organización de los vecinos en la prevención. Estamos bajando en algunos delitos, claramente. El operativo Cinturón Sur fue muy importante. Esa era la zona más conflictiva de la ciudad de Buenos Aires. La seguridad es un problema complejo, multicausal, que tampoco solo se arregla con policías y con patrulleros, sino que hay que generar también mucha participación de los vecinos, mucha organización de los vecinos, para que ellos diagnostiquen, propongan cosas, controlen la actividad policial. También la droga ha generado sectores que intentan ahí conseguir gente para la distribución. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y tormentas intensas. El fenómeno alcanzará a Chaco, Corrientes, norte y centro de Entre Ríos, Formosa, Misiones, este de Salta, centro y norte de Santa Fe. Se espera que algunas de estas tormentas puedan alcanzar intensidad fuerte o severa, provocando en forma localizada intensas ráfagas, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Las condiciones tenderán a mejorar en la madrugada del miércoles. El seleccionado argentino masculino sub-20 de hockey sobre césped goleó a México 10-1. Fue en la segunda ronda de la Copa Panamericana que se desarrolla en Guadalajara y quedó a un paso de lograr la clasificación para el Mundial de la categoría en India 2013. Argentina enfrentará este jueves desde las 14:45 a Estados Unidos en el encuentro que completará el grupo D y si gana avanzará a la final. La Corte Suprema citó a una audiencia por el saneamiento del Riachuelo. Será el miércoles 11 de octubre a las 10 de la mañana para evaluar el avance en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El máximo tribunal dispuso que la autoridad de Cuenca, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y todos los municipios por donde atraviesa la cuenca presenten una breve exposición sobre el estado del programa de ejecución obligatoria. También fueron citados el defensor del pueblo de la Nación y el titular de la Auditoría General de la Nación, quienes informarán sobre las dificultades que registraron en los controles. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El país se divide en provincias. El país se une en cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Se largó el tren, subite que nos metemos en este programa con información, testimonios, opiniones, ¿eh? Ya hace 9 años, a las 20 horas, AM770 Radio Cooperativa, con Hugo Pressman y quien te habla, Gerardo Yomal. Y a vos, obviamente que te suena Martín Sabatella, quien fuera en 2 periodos consecutivos intendente de Morón, quien acaba de ser nombrado, faltan algunos temas legales, por parte de Cristina Fernández, al frente de la ACSFA, el ex Confer, un organismo que se va a ocupar de llevar a fondo el cumplimiento de la ley de medios, porque hay bastantes temas parados en esa cuestión que el gobierno la ve como totalmente central. Martín Sabatella, acordate de este nombre y apellido, porque me parece que esta decisión de Cristina Fernández implica muchísimas cosas. Le está diciendo a las empresas periodísticas que ella está dispuesta a tratar con la mayor fuerza de hacer cumplir la ley de medios, y no casualmente hoy desde distintas columnas del diario Clarín salen a criticar a Martín Sabatella. Y por otro lado también es una señal muy fuerte para el PJ tradicional, para el peronismo tradicional y para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con quien Martín Sabatella fue ultra crítico. Entonces, con esta designación, creo que estamos frente a una Cristina en estado totalmente puro, donde ella viene a refrendar, donde Cristina viene también a reafirmar lo que dijo en otras oportunidades, que los sujetos sociales y la importancia en la política, según como ella mira hoy el peronismo en el 2012, tiene que ver con la Cámpora, con los movimientos sociales, con la agrupación Colina, donde está Alicia Kirchner, con la agrupación que moviliza el diputado Rossi, y también con este sector que no viene del peronismo clásico, sino que viene de la centroizquierda. Ustedes saben que Martín Sabatella en su momento militó en la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, estuvo en la Alianza, armó un partido político con otros sectores, pero ahora está firmemente en un 100% apoyando el proyecto que lleva adelante Cristina Fernández. Y a muchos del PJ tradicional y sectores cercanos a Daniel Scioli no les habrá gustado nada esta designación, porque está diciendo mucho. Está diciendo que, bueno, no se sabe qué va a pasar en el 2013 y no se sabe qué va a pasar en el 2015. en el sentido de que Cristina Fernández, si tiene la fuerza política suficiente y si en la economía le va bien y sigue teniendo fuerte respaldo en los sectores populares, en el 2015 va a sacar algún conejo de la galera que tenga que ver con un delfín que no sea del peronismo clásico, sino de esta historia que viene construyendo en todos estos años. Algunas de las cosas que dijo en su momento, del punto de vista político, Sabatella, sobre un hombre que anda muy bien rankeado en las encuestas y que es mirado positivamente por el PJ tradicional como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sabatella dijo sobre Scioli, ¿se acuerdan que hace pocos meses el gobernador tenía serios problemas para pagar los aguinaldos? Sabatella decía, no discutimos que la provincia organice eventos masivos y muy costosos, pero el gobernador Scioli debe saber que antes de los recitales de Montaner están los salarios de los docentes, de los médicos, de los policías y de todos los estatales bonaerenses. Gobernar, decía Sabatella, no es solo salir por los medios inaugurando una obra o saludando a un artista. Es sobre todo saber planificar y tener muy claro, a la hora de hacer un presupuesto, cuáles van a ser los gastos ordinarios del año entrante y dónde van a salir los recursos. Bueno, con este tipo de declaraciones de Martín Sabatella, obviamente que Scioli sabe que Cristina Fernández no lo quiere a él como candidato a presidente en el 2015. En su momento, un asesor de Sabatella, que se llama José Campagnoli, decía lo siguiente: cuando Scioli felicita a Carlos Menem después de ser sobreseído por tráfico de armas y encima lo comunica en los medios, queda claro que lo que a él le produce alegría, a nosotros nos produce bronca y enojo. ¿Le producirá también a Cristina Fernández bronca y enojo? Cuando saluda a Miguel del Cel y se solidariza por venir de afuera de la política con ese tipo de personajes, también da cuenta de un perfil y da señales de qué es lo que quiere construir a futuro. Tenemos diferencias con la gestión de Scioli y estamos muy preocupados por cómo se va a dar el debate en la Argentina. Y Scioli va a ser funcional a una restauración por derecha, aunque hoy aparezca dentro del marco de aliados al gobierno nacional. Esto lo dice un asesor de Sabatella y lo dice también el propio Sabatella. Cristina Fernández, al nombrar a Sabatella en este puesto tan importante, ¿pensará lo mismo que él en el sentido de que Daniel Scioli es funcional a una restauración por derecha? Por eso digo que este nombramiento por parte de la presidenta es central, tanto en el tema que tiene que ver con la aplicación de la ley de medios, como así también con el futuro político del peronismo en nuestro país en el 2013 y en el 2015. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Sabatella fue dos veces intendente de Morón, con un partido municipal, con un partido del municipio. Sabatella, como comentaba Gerardo, es un hombre que se formó políticamente en el Partido Comunista. Durante mucho tiempo, durante el último recorrido de Sabatella, de los últimos 6-7 años, la idea de Sabatella era ir al costado del kirchnerismo y apoyarlo desde afuera, críticamente. Incluso en las campañas electorales, cuando compitió con Scioli, y algunas de sus declaraciones fueron comentadas hace unos minutos, la crítica que le hacía al Kirchner, aquí a Néstor Kirchner, era la de tratar de conciliar con los varones del conurbano. Es decir, él era un crítico de las posiciones de lo que se conoce como PJ. Esta expresión fue muy utilizada durante las campañas electorales y fuera de ellas también, por Proyecto Sur, tanto Pino Solana como Alcira Argumedo hacían referencias de que una cosa era el antiguo Partido Justicialista y otro era el pejotismo, esa que en esta síntesis y en esta clasificación significaba una especie de alianza con los intendentes del conurbano con prácticas no demasiadas santas. A ese tipo de política, Sabatella tenía desde afuera una visión muy crítica, y eso, en última instancia, era lo que lo llevaba a no integrar las filas de el Frente para la Victoria. Como sucede habitualmente en los aliados por afuera de históricamente del peronismo, del Partido Justicialista y ahora del Frente para la Victoria, esa situación es difícil de permanecer, de mantenerse en el tiempo. Como una fuerza, como un astro, como la fuerza gravitatoria de un astro poderoso, el Frente para la Victoria, antes el peronismo, ese campo gravitatorio toma, atrae a los cuerpos menores. Y eso ha sucedido prácticamente con todos los aliados, o la mayor parte de los aliados, que a lo largo de la historia tuvo el peronismo, su expresión electoral, el justicialismo, y ahora esto que conocemos como Frente para la Victoria. La designación en un puesto estratégico, teniendo en cuenta que la batalla más importante que se avecina, o por lo menos desde el gobierno se visualiza así, es la del 7 de diciembre. El AFCA, el organismo que tiene que poner en vigencia, de hacer cumplir y además de controlar el cumplimiento de la ley de medios audiovisuales, ha estado paralizado. Ha estado paralizado por internas ahí adentro de ese organismo y también porque se dio una situación paradojal. El único de los medios afectados por la ley de medios audiovisuales que presentó un recurso ante la justicia fue el Multimedio Clarín. Y entonces se daba una situación paradojal. Ustedes saben que esa medida que le fue aceptada, la medida cautelar que le fue aceptada a Clarín, se fue prolongando en el tiempo, mucho más de lo que aconseja que es prudente en una medida cautelar. Una medida cautelar trata de salvar una situación de emergencia hasta que el juez expida. Bueno, ya pasaron 2 años de esta medida cautelar y esa medida cautelar vence el 7 de diciembre. Entonces se daba una situación paradojal. Si se aplicaba la ley de medios a otros multimedios, como el de Vila Manzano, como el de Moneta, y hay otros más, se producía una situación aún más desigual, es decir, los que no habían apelados iban a estar afectados por la ley de medio, y el más poderoso de ellos, que es el Multimedio Clarín, quedaba indemne justamente por esta medida cautelar. De manera que se aproxima una situación que, según los juristas, tiene una u otra particularidad. Clarín enarbola una serie de argumentos que dice que no es precisamente el 7 de diciembre, es una cuestión compleja, debe ser de esos temas jurídicos en donde una parte de la biblioteca le da la razón a uno, otra a otra, pero para el gobierno la fecha del 7 de diciembre es crucial, y para Clarín, aunque alega otros elementos jurídicos, también lo toma como crucial. Por eso se ha intensificado el accionar, las tapas, prácticamente hoy Clarín, desde la primera letra hasta los chistes, es frontalmente adversaria del gobierno, y todos se aprontan precisamente para esta batalla, y en esa batalla el hombre que va a tener que dirimir buena parte de la lucha

agrupación, esta coalición de fuerzas que es Unidos y Organizados. Dentro digamos, del es una consigna que largó la presidenta para decir, bueno, acá hay que construir algo nuevo, si estamos unidos y somos solidarios y somos organizados, vamos a tener algún tipo de chance. A mí me hizo acordar toda esta movida a lo que en su momento hablaba Torcuato Di Tella con Néstor Kirchner, de que en esta historia política argentina lo que había que construir era algo así como una especie de centro izquierda y pelear con la centro derecha. El kirchnerismo habría sido, con esa historia transversal, la centro izquierda, y bueno, la centro derecha se la dejaban a Macri y peleaban contra ese muñeco, digo, entre comillas, de parte de lo que dicen algunos militantes del Frente para la Victoria. ¿Será posible? ¿Eso lo vuelve a tratar de recrear Cristina Fernández cuando dice, bueno, acá los sujetos son la Cámpora, los movimientos sociales, Alicia Kirchner, Rossi, Sabatella, Heller, Ariel Basteiro? ¿Vendrá por ahí la mano? Y Cristina dice, bueno, yo cuando hablo en cadena nacional, no está detrás mío Juan Domingo Perón. No aparece nunca. Aparece la cara de Evita con el billete y aparece el edificio de obras públicas también con Evita. Entonces, bueno, Cristina Fernández dice, bueno, sí, soy peronista, pero soy una peronista, bueno, con algunos matices, con algunas diferencias. Si yo tengo que abrazarme y quedarme con alguno de los dos, me quedo más con Evita que con Perón. Bueno, esto forma parte de esta reivindicación de los 70 acrítica que realiza el kirchnerismo desde su principio, que en un principio es interesante porque de alguna forma implica una reivindicación de una generación en cuanto a su militancia y a su espíritu de lucha. Pero por otro lado, al ser acrítica, no establece los grandes errores cometidos fundamentalmente de los cuales son tributarios de la juventud peronista de los 70 y de su sector más radicalizado que era Montoneros. Bueno, ahí quizás hay una cosa ambivalente, ¿no? De parte de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Yo le he escuchado decir a Cristina Fernández que ella fue de Ezeiza cuando venía Perón allá en la década del 70 con su mamá, sí, que se retiró. Hubo un reportaje que le hizo Daniel Filmun donde ella fue crítica con la lucha armada y con la postura de Montoneros. Ella incluso sugirió que habían ayudado a salvar a algún compañero de ellos, que dijeron borrate del tema armado, que la cosa viene pesada. Ahí está el libro de Sandra Russo, donde ella, bueno, critica la historia montonera. Pero bueno, por otro lado, en estos días se festejó el Día del Montonero, ¿no? Se festejó el Día del Montonero, que se venía festejando desde siempre, pero desde organizaciones no vinculadas al poder estatal, digamos, ¿no? Colina, la organización, por ejemplo, de Alicia Kirchner, adhirió, aunque Alicia Kirchner había comprometido su presencia y finalmente no fue. ¿Qué es lo que me parece que a mí me merece crítica? Y lo he dicho muchísimas veces porque soy contemporáneo de ese proceso histórico y por lo tanto una cosa fue la lucha armada hasta el 11 de marzo y otra cosa es lo que sucedió después del 11 de marzo en adelante, cuando se restableció la soberanía popular en forma limitada el 11 de marzo, porque Perón no podía ser candidato, y en forma integral el 23 de septiembre del año 73, porque ahí Perón dejó de estar proscripto y fue posible candidato. Y el enfrentamiento entre Perón y los montoneros se produjo un cortocircuito tan fuerte, con errores de ambas partes, pero me parece que hay una falsa caracterización del peronismo histórico por parte de los montoneros. Nunca el peronismo se propuso la patria socialista. Esta fue un error, más allá de apreciaciones que hizo Perón al respecto, pero conformando un frente donde había, como siempre fue el peronismo, con elementos de derecha, de centro y de izquierda. De manera que, para seducir a los sectores de izquierda, hablaba de la patria socialista, pero cualquiera que entendió realmente lo que fue el peronismo fue revolucionario en la medida que trataba de realizar un país de desarrollo capitalista en la Argentina con distribución del ingreso y con fuerte presencia de los sindicatos. El peronismo es acuerdo social entre el capital y el trabajo. No pregona la lucha de clases, aunque en muchos casos balancea hacia el lado de los empresarios y en muchos casos balancea hacia el lado de los trabajadores. Balanceó hacia el lado de los trabajadores como ningún otro gobierno en la historia argentina. Seguramente y, en toda esta temática hay un debate que, por supuesto, sigue abierto y no está saldado, pero la cuestión es de esta actualidad al traer el festejo, bueno, que fueron muy, muy poca gente, ¿no?, en relación al día del montonero. Yo justamente mandaba un tuit tomando una nota del bloguero y periodista Lucas Carrasco, que decía: Montoneros es un cadáver político, el sueño recurrente de la derecha más rancia y acorralada en su paranoia es revivirlo, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con sectores recalcitrantes de la ultraderecha que se agarran de este festejo del día del montonero para pegarle al gobierno y decir cualquier cosa, ¿no? Ahí me parece que una de las cosas que no se puede reivindicar es precisamente la idea que ha tenido Montonero que el atentado político era más importante que la movilización de masas. Y eso es un error que toda la historia de los movimientos revolucionarios desdice. Para Montonero fue más importante el ajusticiamiento o el asesinato de Aramburu que el cordobazo. Y como forma de accionar político, cuando efectivamente tenía una gran inserción, tanto en la clase media como en sectores trabajadores, como era en el año 73, finalmente, con una concepción que significaba que matar a los burócratas sindicales era terminar con la burocracia sindical, cometieron, además con la concepción de que Perón era presionable y había que arrojarles cadáveres a los efectos de negociar, el asesinato de Rucci, que más allá que nunca fue reconocido por la conducción montonero, pero se sabe que fueron hechos por los montoneros, hoy cualquiera de los sobrevivientes reconocen de que fue un gravísimo error político. Un gravísimo error, y se tiró totalmente a la pileta el Pepe Firmenich en ese sentido, que pensaba que él lo iba a reemplazar a Juan Domingo Perón y por eso lo quería presionar asesinándole nada más y nada menos que al secretario general de la CGT, el metalúrgico Rucci, ¿no? Vamos a dar vías de comunicación. Hoy sí tenemos Twitter, @GerardoYomal. Fíjate si te pones como seguidor y estamos en contacto permanente. Tenemos los celulares para que nos mandes mensajitos de texto. 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Estamos, aunque sea unos mensajes, y vamos a la pausa, Flavio, ¿te parece? Buenas noches, Carlos de Palermo, muy bueno el programa. Y bueno, sí, el nombramiento de Martín Sabatella creo que es muy importante, ¿eh? El kirchnerismo, el Frente para la Victoria, obtener, digamos, una evolución que esté, yo diría, bien alejada del peronismo tradicional. Esto es otra cosa y es lo que puede cambiar la historia del país al frente de la cual se encuentra nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Les habla Mario de Banfield, muchachos. Yo lo voté a Sabatella como diputado en el 2009. Lo considero una persona valiosa y me parece que en el AFCA va a tener un trabajo importante que le puede dar prestigio. Ahora, más allá de lo que pase el 7 de diciembre, hay una cosa puntual. Ya están las 4 faltas graves. ¿Qué espera el AFCA para hacerle cumplir la grilla a Cablevisión? ¿Qué espera? Ya la Corte Suprema se pronunció. Siguen sin pasar Telesur, sin pasar CN23. Me parece que es un tema que no es menor, porque los tipos siguen haciendo lo que se les canta. Sí, buenas noches. Se está hablando de que Aranda, Herrera de Noble, Mañeto y Paliero serían los próximos dueños de Clarín. Por supuesto, se dividirían en 4 y quedaría el monopolio de todas formas a nombre de 4 personas. ¿Qué saben ustedes de eso? Irma, gracias. Buenas noches, gente del tren, soy Beatriz. La verdad, la presidenta, a mí también me gusta el fútbol, es una jugadora de toda la cancha. Estaban esperando uno de la Cámpora y no le dio el gusto. Es intachable hasta ahora lo que yo conocí de esta Batela, ¿eh? No, yo no lo encuentro contra, al contrario, con el caso cuando estuvo con Rousselot, y me parece una persona honesta y leal. Bueno, igual van a criticar, el gataflorismo no se lo va a aceptar. Bueno, muchísimas gracias a los mensajes de los oyentes. Vamos a seguir pensando temas que tienen que ver con esta actualidad política. Hugo, ¿y vos te peleaste con alguno últimamente? Así cuando vas a una fiesta o en un cumpleaños o en el ranchito de Marcos Paz y te cruzás con alguien. Mira, te digo esto porque, no sé, hace pocos días fueron fiestas judías. Y bueno, en algunos casos me comentan que la cosa estaba que ardía, por lo menos en algunos casos había como una consigna, bueno, de política no se habla. Incluso algunos, ¿sabés lo que me contaron que dijo? No, que este gobierno es la Gestapo, ¿eh? ¿Me contás después de la pausa? Claro, te lo cuento. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Vos me preguntabas qué hago en las reuniones sociales. Bueno, digo, porque viste que la cosa está más que caliente entre los que apoyan al gobierno y los que están en contra, y bueno. Viene desde prácticamente del conflicto con las patronales del campo, esta agudización de las relaciones, ¿no? Mira, en las reuniones sociales hay casi un pacto implícito de no hablar de política, lo cual a mí me lleva a rehuir muchas de las reuniones sociales, porque hay... Sos un animal político, digamos, no podés. Es difícil evitar comentar cosas, no podés comentar nada, porque donde entras inmediatamente surgen las aristas absolutamente fuertes. En la reunión del domingo a la noche, que fue en la casa de mi hermana, mi cuñado son furiosamente antikirchneristas, todos sus amigos tienen la misma característica. Así que ya sabíamos que no íbamos a hablar nada, no se habló de nada. Tenés que ir con una careta. El fútbol es el elemento de conversación, alguna película. Bueno, esos son los temas que evitan convertir una reunión social en una especie de batalla campal. Claro, porque yo te comentaba que había reuniones sociales donde alguno decía que este gobierno se mueve como la Gestapo, ¿no? Y lo dice gente incluso que tuvo familiares que se escaparon de Europa del Este, nada más y nada menos que del genocidio nazi, de esa dictadura asesina que que terminó siendo Hitler, ¿no? Y cuando te hablan de la Gestapo, ¿de qué estamos hablando? De justamente la policía secreta oficial de la Alemania nazi, que encarcelaba a la gente, que la secuestraba, que la llevaba a los campos de concentración, y terminaban los judíos, los gitanos, los comunistas, algunos católicos, nada más y nada menos que en las cámaras de gas. Y hay gente que tiene familiares que pasó esa historia y dice que el gobierno elegido constitucionalmente y que encabeza Cristina Fernández es como la Gestapo. Me parece que la desmesura es enorme. ¿Te acuerdas que ayer también comentábamos la nota que escribió el periodista Eduardo Aliberti a propósito de los cacerolazos? Bueno, hubo gente que levantó una parte de esa nota en Facebook. Y tiene familiares y amigos. Bueno, se borraron, dejaron de ser seguidores o amigos en Facebook o en Twitter porque una persona levantó un párrafo de la nota de Aliberti. Se sintieron totalmente violentados y digo, bueno, yo no quiero ser más ni seguidor ni amigo tuyo en las redes sociales. ¿Cómo lo ubicarías? Vos siempre has tenido una posición respetuosa con relación al periodista Nelson Castro. ¿Cómo lo ubicarías? ¿Como una persona equilibrada? Pero bueno, es posible que en el actual contexto, bueno, pierda la calma y se zarpe y pueda llegar a utilizar expresiones del estilo que usaba en su momento cuando tenía más prensa la doctora Elisa Carrió, ¿no? Hay dos descalificaciones fuertes que viene realizando Nelson Castro, el periodista Nelson Castro, un hombre de la escudería Clarín, que llama a la AFIP, Gestafip, haciendo una vinculación entre la Gestapo, Gestafip es la parte de la Gestapo más la AFIP, y otro que ridiculiza permanentemente los discursos presidenciales de Cristina Fernández con la expresión a lo presidente. Sí. Esta idea de identificar a Cristina con Chávez, alentando los temores de sectores importantes de la clase media, esto se vio también en la movilización de los caceroleros, de que vamos hacia Venezuela, o que cada vez nos parecemos más hacia Venezuela. Cuando yo venía hacia la radio el jueves pasado, lo cual me permitió contemplar en la esquina de Corrientes y la 9 de julio, la magnitud de la movilización, yo eso lo dije, me pareció que había mucha gente en términos relativos, es decir, para una convocatoria efectuada por las redes sociales, más allá del impulso que le dieron sectores vinculados al PRO, o a Patricia Bullrich o a Madeo, lo cierto que fundamentalmente fueron las redes sociales, 50.000, 60.000, 70.000, bueno, cualquiera sea esa cifra, más todo lo que se movilizó en el resto del país, es un hecho político significativo. Y a propósito de esto, te quiero comentar, Gerardo, que ayer no hubo tiempo, pero a mí me impresionó muy desfavorablemente la tapa de página 12 del día viernes 14 de septiembre. ¿Por qué? El día después de esta manifestación. Claro. Ese día, la tapa, las tres cuartas partes de la tapa de página 12, hacía referencia a la restitución de los tres o cuatro maestros que habían sido desplazados por Macri. Y en la parte superior derecha decía: cacerola contra gobierno, una marcha opositora confluyó en Plaza de Mayo desde diferentes puntos de la ciudad. ¿Y sabes en qué página se desplegaba esa nota? Es decir, que en tapa había solo un cuadradito chiquito arriba ahí a la derecha. Claro. ¿Y a dónde iba esa nota? ¿Dónde se desplegaba esa nota? En la página 12, de página 12. Y a mí me parece que uno no puede actuar como Clarín. Clarín, ante un hecho parecido en sentido contrario, también manda a página 12, 14 o 15. Si uno critica la falta de el sesgo de la información de parte de Clarín, uno desde un órgano diferente, y yo te digo para que tengas una idea, yo me fui 3 semanas y el único diario que le encargué al diariero que me lo reserve y me lo traiga todo junto fue página 12. Es decir que No, no, yo, pero digamos hay que decirle a los estudiantes de periodismo que agarren la tapa de ese día y el diario Página 12 del viernes pasado para ver cómo no hay que hacer periodismo de esa manera porque se pierde credibilidad. Yo lo leo, yo escribí muchos años en Página 12, lo leo habitualmente a Horacio Verbisky, a Mario Weinfeld, respeto muchísimo, por ejemplo, a la colega Nora Veiras, que también está en 678, Ford, bueno, hay muchísimas gente valiosa, Alfredo Zayat en Página 12, me olvido de muchísimos. Alfredo Zayat es el mejor periodista económico de la actualidad, lejos. Pero bueno, la cuestión es que esa tapa le genera poca credibilidad. Y estamos hablando de las peleas familiares, la política. Acá nos escribe un tuit de Morgana que dice, bueno, vos decías que hablabas de fútbol, dice, no sé si precisamente el fútbol sea el tema, pero bueno, algunas reuniones familiares se complican. Y hablando de colegas, periodistas, ¿sabés qué? Me chimentaban que un periodista de un programa oficialista muy emblemático decidió, cuando se tenía que tomar unos días, hace pocas semanas, de irse fuera del país, porque sentía que en las fronteras de la Argentina, bueno, se sentía un poco delicado, molesto por algunos señalamientos que sufría en la calle, ¿no? A propósito de que estamos hablando de este clima político que a veces se tensa, ¿no? Carmen nos manda un mensaje que dice, según un antiguo cuento, Perón yendo en auto indicó a su chofer, haga un guiño a la izquierda y doble a la derecha. Bueno, eso a cuento de que él sí prometía, ¿no? Hablaba de las formaciones especiales, le dio máquina a la guerrilla y esperanzó, digamos, algún sector de la juventud de que, bueno, acá venía el socialismo nacional. ¿Te acordás de que Perón hablaba del socialismo nacional, Hugo? Bueno, sí, yo lo comenté hace un ratito, pero quien entiende qué significó el peronismo, sabía que esa era una consigna publicitaria. No es que Perón pensaba en una patria socialista, como interpretaron los sectores radicalizados de la juventud peronista. Ariel de Doc Sur dice, espero que Sabatella resista las tapas de Clarín, y para mí Kicillof es el delfín de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué me dicen de la supuesta postulación de Macri a senador? Kicillof, mirá vos, acá nos lo había dicho en su momento Luis de Lía, que podría ser un candidato. Creo que a vos y a mí no nos sonaba como un poco difícil. Pero bueno, falta mucha agua que va a correr debajo de los puentes. Bueno, ¿qué pasa, Hugo? Ahí no estás pudiendo dominar la tecnología. A ver, los productores, por favor, sálvenlo a Hugo, que le suena el teléfono. Ya le soné, ya. Felicito a Liberti, dice Carlos, y dice que Nelson Castro es impresentable. Bueno, la opinión de algunos oyentes que nos mandan mensajitos de texto. Vamos a más mensajes, dale. En la cena que estuve anoche, unas 20 personas, no se habló de política, pero tampoco de lo sucedido el jueves. Tal vez no había interés, es otra variante, ¿no? Enrique. Sí, buenas noches, Omar y Pensan. Bueno, mucho no entiendo esto de hablar de Cristina y terminar hablando de Montonero y la lucha armada. Solo me propongo decir esto, saquen a Cristina ahora en este momento y vean qué es lo que queda. ¿Qué pasaría si en este momento estaría gobernando Argentina Cristina Fernández de Kirchner? No sé en el futuro, pero ahora es imprescindible esta mujer. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. César Valentín Alcina, para el programa. Quería aclarar algo sobre lo que están hablando sobre Montonero. Yo creo que la dirección de Montonero está muy dudosa. Yo no sé si se equivocó o en realidad fueron traidores. Porque ellos tenían que haber sabido que a Perón no le podían tirar el cadáver de Rucci. No iban a ser más peronistas que Perón. Ni Perón iba a ser socialista. Eso lo tengo claro. Bueno, gracias. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, con respecto a lo que hablaba Gerardo, ¿no? Todavía estoy esperando alguna disculpa de este señor Berman. Le digo así, ¿no? Porque ustedes saben que lo de Rabino para ustedes es muy importante, ¿no? Le queda demasiado grande a este señor de las parábolas, ¿no? Que pida perdón, ¿no? Por haber saltado por un mensaje totalmente xenófobo y racista. Justamente el señor Berman, ¿no? Racismo, racismo puro, que nos salta negro y acá. Realmente deplorable, ¿no? Deplorable. Sí, la verdad que el diputado Berman tendría que haber puesto un freno a ese saltito junto a manifestantes que cantaban consignas discriminatorias, como decía el oyente, el que no salta es negro y cae. Y parece que saltaba juntamente con los que insultaban y tenía la kipá, la gorrita que utilizan los religiosos judíos en la cabeza. Oscar, no sé a qué referencia, por qué hace esa referencia. Nuestra crítica, incluso le debo decir que yo hace varios años escribí una carta abierta al rabino Berman, sumamente dura, de manera que no tengo el respeto a un rabino o a un cura en la medida que sean rabino o cura, en la medida en que distorsionan su función religiosa, me merece la misma falta de respeto un rabino o un cura o un imán. Sí, no, y además me parece que acá nos corremos un poquito del tema religioso y estamos analizando el rol político, ¿no? Porque Berman fue elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Händel le damos la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. MP3 Philips 2 GB, contado efectivo 319 pesos o 12 cuotas de 31 pesos con 99 con tarjeta Händel. MP4 Philips 4 GB, contado efectivo 449 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99 con tarjeta Händel. Radiograbador Philips USB MP3, contado efectivo 499 pesos o 12 cuotas de 49 pesos con 99 con tarjeta Händel. Vení a Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 14 al 21 de septiembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y me parece que este es un déficit que el gobierno, en la medida en que la investigación ha quedado en la nada, en la medida en que prácticamente desde el gobierno la desaparición de Jorge Julio López también ha desaparecido, me parece que es un déficit importante para señalarle al gobierno. Sí, hay una desaparición también mediática, ¿no? Porque es verdad que no tuvo mucha prensa esta desaparición. También nos manda un tuit, arroba Luciano Arruga, dice justamente, ¿dónde está Luciano? La búsqueda de los desaparecidos corre por cuenta de los que luchamos. El Estado está ausente. Jorge Julio López, vinculado precisamente a que son los represores del terrorismo de Estado, los que podrían ser sindicados como los autores de la desaparición de Jorge Julio López. El caso de Luciano Arruga o de Diego Duarte tiene otras connotaciones, aunque resulta absolutamente inadmisible que un chico de 17, 18 años haya desaparecido en una en un destacamento policial, y en el caso de Diego Duarte, también la complicidad policial lo sepultó bajo un montón de basura y luego hicieron desaparecer su cadáver. ¿Qué te parece si cambiamos el clima? Dale. Y ponemos al rubio peronista un stand-up en el aire? Vamos. ¿Sabían esto, no? Que Macri trabaja en calzoncillos. Es una locura. ¿Lo pueden creer? Macri trabaja. ¿Lo pueden creer? Digo, no. ¿Viste? Macri dice una boludez, lo procesan, lo absolven, lo vuelven a procesar, veto una ley, dice otra boludez, ¿viste? Le dicen pollo al espiedo. Está ensartado hasta la manija y sigue dando vueltas y vueltas, Macri, ¿no? Todo marketing. Macri es todo marketing. Macri, por ejemplo, se afeitó el bigote para parecer más creíble. ¿Sabían esto, no? Yo no le creo ni que se haga la tira de cola, así se los digo, pero... Macri pone carteles por todos lados, ¿viste? Te pone carteles por todos lados, ¿viste? Vamos a hacer una nueva Buenos Aires. Faltó que ponga, estamos esperando que se derrumbe la vieja y seguimos, ¿no? Vos sos bienvenido. No, vos no, vos, ¿no? Y así Macri va... Y tiene un montón de quilombos, ¿viste? Tiene, por ejemplo, bueno, el quilombo del subte, ¿viste? Que lo aceptó, subió el boleto, después no lo quiso, como una bulímica, ¿viste? Aumenta, después devuelve, ¿no? Yo creo que lo del subte fue un error de estrategia de Durán Barba, que le dijo, vos pedí los subte al gobierno nacional que no te lo van a dar una mierda, vos pedí los subte, vos pedí, no te lo van a dar, vos pedí. Un día entra un asesor, dice, Mauricio, nos dieron los subte. Qué cagada. Bueno, anda a ver cómo están, no, qué son. Y de paso me averiguás que es la uva que te lo pedí hace un año ya, por favor, ¿sí? Macri tiene quilombo por todos lados, pero lo han procesado, está procesado, lo han absuelto por lo de la USEP. ¿Saben lo que es la USEP, no? Sí. La Unidad de Control de Espacio Público. Así que, para el que no sabe, lo explico, es un grupo que se encargaba de limpiar las calles, pero de gente que vive en la calle, ¿viste? Los cargaban en un camión, los tiraban en la matanza, ¿no? Eso hacía la USEP. Y por esto lo llegaron a absolver en su momento, es más, lo llamó el abogado para darle la noticia. Que Mauricio, quiero informarte que triunfó la verdad y la justicia. Bueno, apelá. Macri tiene como obsesión por ver las calles limpias, de todo, ¿viste? Quiere limpiar de todo, ¿viste? Que echó, por ejemplo, a los manteros de la calle Florida, a todos, ¿eh? Echó a los que hacían venta ilegal y a los otros, echó a los artesanos, echó a los músicos también, echó a los músicos. Lo sacó con la Policía Metropolitana, yo me acuerdo, yo lo vi por la tele, que va, había un tipo tocando el acordeón, va un oficial de la Metropolitana, le dice, me va a tener que acompañar. Bueno, ¿qué quiere cantar? Y antes de eso sacó a la gente lindoamericana de una manera muy violenta, que hubo gente que llegó a decir que Macri era nazi. Yo no creo. Yo creo que Hitler era del PRO. Seguimos en el tren. Nos manda un tuit Miguel Bordoni que dice, rehuyo la vida social. Si sos de clase media o clase media alta, se despachan con agravios al gobierno, dando por sentado que sos anti-K. Bueno, ahí el humorista relacionaba a Hitler con el PRO. Me parece que yo no estoy de acuerdo en poner en el mismo lugar a Hitler y al PRO. Me parece que es justamente lo que estamos criticando, que hacen algunos con Cristina Fernández, el nazismo, la cámpora. Me parece que no es todo lo mismo. Y el valor de la palabra y de la historia y la política, bueno, lo tenemos que pensar con más tranquilidad, tanto en el periodismo como en el humor y en la política. Mañana... No decía que el PRO era Hitler, sino que si Hitler estuviera en la Argentina, tal vez podría afiliarse al PRO, que son cosas distintas. No, me parece que yo si fuera, no sé, a mí me cayó mal. Nos vamos, el señor Mariano Manuele, ahí trabajando fuerte con todos los mensajes. Mañana vamos a compartir un diálogo con Telma Luzzani, periodista especializada en temas internacionales. Vamos a hablar de la CIA, de las bases norteamericanas en América Latina y de la influencia del Departamento de Estado y el Pentágono contra los gobiernos latinoamericanos que tienen un sello político, bueno, bien definido. Sigue en Internet apareciendo mensajes para nuevos cacerolazos. Nos vamos. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Voto a los 16 años. Julián Domínguez aseguró que no tiene sentido oponerse a una ampliación de derechos. El titular de la Cámara de Diputados se refirió así al proyecto que busca que los jóvenes puedan votar a partir de los 16. En diálogo con Radio Nacional, Domínguez opinó que entre los 16 y los 18 años el voto debe ser optativo. Mañana desde las 9 de la mañana el Senado de la Nación comenzará a debatir este proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo no le encuentro sentido oponerse a la ampliación de derecho en la sociedad argentina. Fíjate que cuando fue el voto universal con la ley Sáenz Peña, había un sector que se resistía. Cuando fue el voto de la mujer, pasa lo mismo. Es inevitable el proceso de ampliación de derechos de la humanidad y en la sociedad argentina en particular. Servicio Telam para la radio. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. Distintos lugares en un solo lugar. 770 Cooperativa, tu lugar. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo.